Símbolo de dirigente, una manera de ser dirigente. Era contemporáneo y sobreviviente de otras lógicas políticas y geopolíticas que jamás dejó de analizar. Y fue no solo contemporáneo, sino artífice y anfitrión en los últimos años del resurgimiento de la alta política como herramienta para la acción transformadora. Desde su pubertad y hasta su muerte, Fidel hizo política, la que era la más favorable a las mayorías en cada momento histórico. Por eso apoyó a Chávez, a Evo, a Néstor, a Correa, a Lula, a Mujica, a Maduro, a Dilma y a Cristina. De la estrategia y la acción revolucionarias que en los 50 lo llevaron a la toma del cuartel Moncada y a la Sierra Maestra, sus 90 años lo hallaron a Fidel propiciando democracias reales, populares, conducidas por dirigentes dispuestos, como él, a resignar sus proyectos personales, o mejor dicho, a colectivizarlos. El proyecto de su propia vida fue mantener encendida la llama de la revolución frente a miles, decenas de miles de ataques que comenzaron ya en el 59, cuando desde Miami se llevó a cabo la operación Peter Pan, que convenció a la oposición cubana de que Fidel iba a mandar a los niños cubanos a la Unión Soviética para que trabajaran en los campos o para darlos en adopción. Miles de cubanos aterrados mandaron a sus niños a Miami, presuntamente para salvarlos del monstruo comunista. Pero era todo un engaño típico de la CIA. Esos niños crecieron en Estados Unidos desparramados en hogares que en muchos casos los violentaron. Fidel representa hoy al dirigente incapaz de mentirle a su pueblo, al dirigente que se deja tocar, al que se lanza a compartir cuerpo a cuerpo con los suyos la fricción sudorosa del amor colectivo, al que explica durante horas, como pude hace muchos años presenciarlo en una tarde agobiante de Santiago de Cuba. Porque razones económicas, el pueblo debería privarse de comer langosta por un tiempo. ¿Por qué razones económicas el pueblo debería privarse de comer langosta por un tiempo? Porque la isla necesitaba los ingresos de la exportación. Al dirigente que no subestima a quienes lo defienden, al que es capaz de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Ha muerto Fidel, y hoy Fidel es todavía más que el símbolo que ya era en vida. Su destino es la inspiración para ese mundo que seguimos soñando con persistencia. Nos compromete a soñar que esto puede ser distinto y actuar en consecuencia. Buenas noches, Pastor Delgado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Espero primero que se esté escuchando bien, porque nos estaban diciendo que teníamos un poco de eco, pero bueno, justamente como lo mencionabas, y estoy completamente de acuerdo, el programa que estamos haciendo el día de hoy no se trata de dolernos por la partida de Fidel Castro, sino celebrar justamente que Fidel Castro pudo llegar a 90 años de vida, después de, como en todos los medios lo han estado diciendo, más de 600 intentos de asesinato. Definitivamente no hay nada de lo que estar tristes. El legado de Fidel Castro quedará más allá de lo que fue el límite de su vida, y Fidel Castro, como muchos lo han dicho, a partir del momento en que ha dejado su cuerpo, se convierte en una leyenda, ¿no? Y sin duda alguna hay que celebrarlo. Definitivo, mi querido pastor. Yo creo que hay momentos en que la pérdida de un hombre con la importancia, la altura de Fidel, tiene que doler. Y definitivamente duele. Yo en lo personal debo reconocer que el sábado en la mañana, cuando me levanté y me encontré con la noticia, no pude evitar sentir ese nudo en la garganta, ¿no? Pero después me senté a leer noticias, y más allá de las noticias que leía en cuanto al suceso en sí, leía yo algunos artículos, incluso viejos, de todo tipo, donde se hablaba de lo que había sido Fidel Castro, ¿no? Y me parece que había que hacer un programa como dices, no para llorar su muerte, sino para celebrar su vida, ¿no? Vuelvo a repetir, una vida muy rica, no solo en la cuestión política, no solo como guerrillero, como dirigente, sino como ser humano. hoy día podemos hablar de una Cuba que, a pesar de las grandes limitaciones económicas que tiene desde hace ya algunas décadas, con la caída del bloque soviético y víctima del bloqueo estadounidense, me parece que ha hecho demasiado, ¿no? Podemos hablar que la Cuba que construyó Fidel Castro es una Cuba que, si bien no tiene las modernidades del mundo capitalista, no tiene las comodidades del mundo capitalista, ni las perspectivas de movilidad social que tiene el mundo capitalista, me parece a mí que sí tiene lo que el mundo capitalista no tiene, y me da la impresión a veces de que no le interesa tener, que es un pueblo o una sociedad con justicia social, con elementos elementales para la vida de cualquier persona, para la calidad de vida de cualquier persona, perfectamente cubiertos, ¿no? Como es el tener garantizada la educación a los niños, la alimentación de los niños, tener garantizada la salud de toda la población. Así que, digamos, dentro de estos rubros, Cuba, la Cuba de Fidel Castro, despunta y destaca por sobre todas las naciones de América Latina. Y no solo América Latina, sino de todo el continente americano. Enseñó, yo creo, me parece a mí, que con pocos recursos, pero con una gran voluntad política y con una voluntad de revolucionario real, hacer exactamente lo necesario para tener un mínimo de bienestar social sin tener grandes recursos. Me parece a mí que ese es uno de los grandes legados de Fidel Castro, ¿no? El enseñarle al mundo cómo se puede hacer tanto con tan poco. Y de ese tanto que hablamos, me parece a mí que es lo más importante que una sociedad debe de tener: alimentación, salud, educación. Y lo demás puede llegar después, ¿no? No estamos en contra de las comodidades que brinda la tecnología capitalista, del capital, y de muchas cosas, ¿no? O sea, siempre es deseable estar un poco más cómodo, pero probablemente la comodidad de algunos en nuestro mundo neoliberal, la comodidad de algunos sea la directamente proporcional a la pobreza y a la escasez de miles y miles de personas. No sé qué pienses en ese sentido, Pastor. Totalmente. Primero, también hay que poner en el justo sitio las críticas que mucha gente ha dado después del fallecimiento del comandante Fidel Castro. He escuchado muchísimo en las redes sociales que dicen, ¿cómo es que él, según supuestamente, estaba en contra del capitalismo y utilizaba ropa de marca y demás? Y mucha gente que lo estuvo criticando por las comodidades con las que supuestamente vivía. En fin, primero hay que poner en contexto bajo qué circunstancias se desarrolló la vida del comandante Fidel Castro. Muchos hablan de por qué se eternizó, así lo digo entre comillas, en el poder. Y lo que no mencionan es que lo que se les olvida es un punto sumamente importante. Olvidan que la lucha revolucionaria del comandante Fidel Castro nunca terminó. ¿Y por qué nunca logró llegar a un punto culminante? Por el bloqueo tan criminal que se vino dando por parte de Estados Unidos desde aquella revolución de Cuba en los 50s, y muchos dicen, ¿por qué nunca dejó el poder? ¿Por qué nunca dio pie a la a elecciones y demás, como el cliché? Pues bien, estamos ante una Cuba que desde el mismo momento en que iniciaron la lucha revolucionaria hasta la fecha, e incluso se puede decir que muchísimo más profundamente ahora que viene el gobierno de Trump en Estados Unidos, la lucha revolucionaria no se ha terminado. Es decir, Fidel Castro estuvo al mando de esta revolución, que bien tuvo diferentes etapas, pero precisamente por eso se justifica que él jamás haya dejado el poder en un contexto como el que la gente esperaría, puesto que el país siempre se encontró en las situaciones más precarias con respecto a la economía mundial, y es evidente que se necesitaban medidas extremas para lograr que no se perdiera aquello que costó tantas vidas para el pueblo cubano. Ese es un cliché, como dices, que se difunde mucho en los medios de comunicación, ¿no? En el que te dicen que la democracia es cambiar cada periodo de presidente. Esa es la democracia, ¿no? Si no hay elecciones, entonces te conviertes automáticamente en un dictador o en un tirano. Hay una parte en la cual, ya posiblemente es cierto, la mitad puede ser verdad, pero como toda media verdad, también hay una media mentira. Sí, efectivamente, hay que ver los contextos de cada persona, ¿no? Hay mucha gente que efectivamente lo criticó porque nunca se bajó del caballo, como dirían por allí, pero sumado a todo lo que nos comentas, me parece a mí que Cuba como sociedad se dio a la tarea también de construir su propio sistema, su propia dinámica, no solo social, sino política, y que esta no tenía absolutamente nada que ver con la democracia burguesa la democracia, entre comillas, burguesa que tanto nos quieren vender, ¿no? Y tan eficiente es que Donald Trump va a gobernar un país en el cual obtuvo 2 millones de votos menos que la otra candidata que supuestamente perdió, ¿no? O sea, hablemos de ese tipo de democracias, y que se supone que son ellos los que vienen a impulsar esa noción de democracia en todos nuestros países, por el método que sea. Si a mí alguien me viene a hablar de democracia y me pone como ejemplo Estados Unidos, me va a dar mucha risa, ¿no? Un candidato que gana por una diferencia de 2 millones de votos no va a gobernar, tiene 2 millones de votos más que el otro que sí va a ser el presidente, me parece una democracia de risa. Porque el sistema en sí, y lo voy a decir con estas palabras, se caga en la voluntad popular. Literalmente. A mí no me cabe en la vida. Yo sé cómo está organizado el sistema estadounidense, donde se elige por colegios electorales. Está bien. Esa es su forma de organización. Y yo no he escuchado absolutamente a nadie que, ante algo tan bizarro como el hecho de que la candidata perdedora tenga 2 millones de votos más que el candidato ganador, diga algo al respecto, ¿no? Yo no lo he escuchado. Que diga a alguien, pero ¿cómo puede ser posible? Alguien que critique eso. A mí me parece algo tan bizarro. No sé, pasar si a ti te lo parezca o no, pero yo no lo puedo entender. Ahora, el caso de Fidel Castro construyó junto con la sociedad cubana su propia dinámica, sus propias normas, sus propias leyes, su propia constitución. en la cual efectivamente hay elecciones, pero es una democracia participativa de más pura, ¿no? Donde sí hay elecciones para aquellos que dicen que no se elige un presidente, efectivamente no hay elecciones de ese tipo. No se sigue la dinámica y la lógica de las pseudodemocracias burguesas occidentales. Se sigue la lógica del propio pueblo cubano, donde construyeron un sistema político en el cual las elecciones se dan abajo, en el pueblo, en los comités de barrio, donde cada comité de barrio elige al representante, a su representante en la Asamblea del Poder Popular, y en la Asamblea del Poder Popular se elige quién va a ser, no solamente el presidente, sino quiénes van a ser los ministros y quiénes van a dirigir quiénes van a ser los dirigentes del Partido Comunista Cubano. Son esos diputados de la Asamblea del Poder Popular quienes llevan la voz de sus representados, real en este sentido, porque al no haber partidos políticos, no se sigue la lógica de los partidos políticos. La elección es directa de los ciudadanos y se sigue la lógica de los ciudadanos. Y si los ciudadanos le dicen, queremos que siga Fidel al frente, bueno, entonces yo no veo cuál era el gran problema con que un pueblo siguiera eligiendo a la misma persona para que siguiera construyendo lo que se construía en Cuba, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista nadie lo aborda. Todo el mundo lo aborda desde el cliché y el chip implantado en la cabeza de que si no hay elecciones de presidente no es democracia. En efecto, me causa mucha risa cuando en las discusiones en redes sociales y demás se habla mucho de democracia. He visto muchos medios, los típicos, que están satanizando el gobierno de Cuba, el gobierno de Fidel Castro, el gobierno de la Revolución Cubana, y hablan comparando a Cuba con otros países donde existe la supuesta democracia. He escuchado hablar a medios españoles, a medios estadounidenses, a medios de algunas otras regiones del mundo, hablando de Fidel, como siempre, con la misma línea de los medios masivos de comunicación, hablando del dictador, del que callaba las voces disidentes, del que apresaba a la gente, etcétera. Pero se les olvida hablar de su propio país. Es decir, por ejemplo, he visto en estos medios españoles que están criticando a Fidel Castro que se les olvida un detalle muy importante, que ellos viven en un país donde existe, me refiero a España, donde existe una ley mordaza, donde no se puede criticar a la monarquía, y de entrada hablar de la existencia de una monarquía en un país, pues ya resulta ridículo y resulta risible que desde estos países se pretenda hablar de democracia. Ahora ni se diga de los medios estadounidenses, que muchísimo más que otros han estado criticando el gobierno de Fidel Castro. Estamos hablando justamente de lo que tú estabas mencionando, de un sistema electoral, el estadounidense, donde a pesar de que un candidato pueda tener la mayoría de votos de la gente, puede perder. Pues bueno, ¿qué más show democrático puede ser ese? Y todavía tienen la desfachatez de ponerse a señalar con el dedo la dictadura, entre comillas, de Cuba, de Fidel Castro. Incluso me he encontrado por los medios de comunicación, por los medios, sobre todo en redes sociales, donde se da mucho este tipo de engaños, fotografías de gente que se está muriendo de hambre y demás, y yo pues me pongo a investigar cuál es el contexto de las fotografías que están compartiendo, y descubro que esa supuesta fotografía de una persona muriéndose de hambre en realidad es una foto de una persona que tiene cáncer en estado terminal, que vive feliz, vive sí en Cuba, pero nada tiene que ver su estado de salud con el gobierno. En todo caso, ha vivido muchísimo más de lo que se podría esperar en cualquier otro contexto, porque sabemos todos que Cuba es una potencia en la medicina, pero eso no lo dicen. Lo que quieren es que tengamos una idea de que Cuba está arrasada por el hambre, arrasada por esta dictadura que no permite a ningún ciudadano salir de la isla. En fin, no me sorprende todo lo que está ocurriendo. Estamos viendo pues la cereza del pastel de lo que fue toda una campaña de desprestigio que viene desde los años 50 hasta la fecha y que seguramente no va a detenerse, ¿no? Hasta infinidad de años posteriores o hasta que el capitalismo, en el peor de los casos, logre arrasar con la isla y finalmente podamos ver un McDonald's en el centro de Cuba y que todos digan, al fin, los cubanos son libres, ¿no? Y ahora sí, ya se van a poder morir de hambre, pero con sus smartphones en la mano. Claro, todo aquel que no es entendible, aquellos que critican, porque ya hemos hablado mucho de ese proceso de enajenación y de alienación de lo que es, del cual somos víctimas en nuestras sociedades, ¿no? Y esa alineación está hecha precisamente para construir un relato, ¿no? El relato tiene elementos, pues digamos, muy atractivos, ¿no? Muy subyugantes, seductores, elementos como libertad, elementos como lo que nos propone el sueño americano, ¿no? Estudia duro, trabaja duro, tiene un título universitario y las puertas del éxito estarán abiertas para ti. El querer ser como los grandes potentados, ¿no? Ese sueño aspiracional, centrar nuestro ser, nuestra forma de pensar en función de lo material, de lo que podamos tener, ¿no? Esto es, yo soy alguien si tengo una gran casa, ¿no? Casi una mansión. Soy alguien si tengo el auto último modelo. Soy un hombre de éxito si visto la mejor ropa, ¿no? Si como en los mejores restaurantes, si tomo el mejor vino, si tengo los mejores chiches electrónicos, soy un hombre de éxitos, tengo la posibilidad de poder derrochar dinero en cosas que no necesito. Y ese es el gran cliché en el cual nos han embaucado desde que te gusta, 150 años. Nos han sacado de la cabeza los términos de solidaridad, de compromiso social, de el concepto de vivir en sociedad, y nos lo han cambiado precisamente por la individualización. Y a partir de ahí es obvio que no se entienda un proyecto como el de la Cuba revolucionaria, que no se entienda, que no sea la gente capaz de poder comprender el concepto de solidaridad, el concepto de justicia social, porque simple y sencillamente nunca lo han vivido. Y porque desde la construcción de los medios, del sistema, te han dicho que eso no existe. ¿No? Te han dicho que no existe, no con palabras, sino con hechos. te someten a, pongamos el caso de México, ¿no? A la pobreza, al desencanto, a los golpes anímicos, ¿no? Estás como sociedad permanentemente choqueado, que llega a un punto en el que tu espíritu se quiebra y dices, ¿y para qué voto? ¿Para qué participo? ¿Para qué participo en política? Si de todas maneras nada va a cambiar, si de todas maneras todo va a seguir igual, ¿no? Y entonces te quedas en un punto estancado donde en vez de pensar en desarrollar tu mente, dices, bueno, veré la telenovela, veré el fútbol, a ver si la Secretaría Nacional me da una alegría, cosas así. Y es desde esa mentalidad social donde no se puede entender no se puede, no se es capaz de entender, ni se quiere por lo menos buscar por qué la Revolución Cubana es lo que es, por qué ha llegado hasta donde ha llegado y por qué Fidel Castro es la persona que ha sido y que pues, finalmente pues marcó la historia del siglo XX, ¿no? Totalmente, y además, pues hablar de Fidel es hablar no solamente de una sola persona, sino de el perseguir el sueño que a estas alturas de, digamos, del capitalismo, donde este sistema económico ya ha empapado, ya ha contaminado la mayoría del mundo, hablar de Fidel es hablar de un sistema ejemplar en el que un país pudo sostener un cierto nivel de vida, pese a todo el aparato mundial que lo cercó, digamos, lo empujó a tal grado de casi casi quererlo poner de rodillas para que llegara el momento en que no les quedara otra más que volver a la canasta, y pese a todo, cosa que es un ejemplo muy difícil de ver en el mundo, Cuba ha logrado permanecer ahí con su identidad. Sí ha tenido altibajos, ha tenido diferentes momentos de su historia en los que parece que los vemos quebrarse, en otros momentos los vemos resurgir, y pues bueno, ahora desde que Raúl Castro asumió el poder vimos este acercamiento de Cuba hacia Estados Unidos, lo cual también puso a temblar a muchos de los que vemos pues como a la Revolución Cubana como un ejemplo, pues porque muchos empezaron a hablar de que probablemente ese sería el final de la Revolución Cubana y que con Raúl Castro no iba a sobrevivir este movimiento y esta inercia que se traía cuando Fidel Castro estaba al mando. Pero se vio que pese a todo y pese a estos cambios, Cuba se mantuvo en lo dicho y se mantuvo en esta postura de conservar y proteger la Revolución Cubana, y de verdad es un ejemplo claro para los pueblos del mundo en que no importa lo graves que se encuentren las circunstancias, uno puede vivir con su identidad, puede oponerse al alienamiento que Estados Unidos sobre todo trata de imponer sobre los pueblos, sobre los países, sobre todas las naciones, y lo vemos muy claro en México, donde prácticamente la invasión de Estados Unidos a México ha sido tan lentamente eficaz que vemos gente que utiliza a veces ya mezclas de palabras en inglés y en español, olvidando que el español es sumamente rico para expresar cualquier cosa. Vemos cómo la gente comienza en ciertos sectores de la sociedad a inclusive señalar como locos o como errados aquellos que siempre tratan de defender a la lengua española, que tratan de defender su identidad, en el caso de nosotros como mexicanos y demás, como viéndolo tan natural, esta invasión, se podría decir que esta invasión pasiva de la que son víctimas todos estos pueblos, y pues claro, para los pueblos es muy complicado tomar lo graves en las circunstancias. Uno puede vivir con su... Bueno, podemos tomar en cuenta a Cuba como un ejemplo a seguir para conservar la identidad y, aunque suene a cliché, seguir siendo quienes somos originalmente. Bueno, Pastorcito, vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro compañero Lioresh, nos acompaña, nos va a acompañar un ratito en esta conversación. Queremos saber sus opiniones con respecto a lo que para él pudiese representar Fidel Castro y pudiese ser su visión de Cuba, ¿no? Es bueno también otro punto de vista, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Desde la Raíz. Hola, buenas noches. Saludos a todos nuestros amigos. Gracias por la invitación aquí. De hecho, pues acabamos de terminar hace un momento a fuego lento y pues poco alcanzamos a comentar. Pero realmente debemos de entender algo, ¿no? La forma en la que se ha planteado cómo es Fidel Castro de una parte y de otra, realmente pareciera que tenemos una división en este ámbito, ¿no? Claro. Obviamente hay que ver a las personas que se la pasan hablando de él. Por ejemplo, por ahí leí una opinión de Enrique Krauss. ¿Qué podemos esperar de él, no? Habla de dictador, habla también Calderón, ¿no? La libertad de Cuba y que no sé qué. O sea, uno se queda así, bueno, estas personas con qué calidad interpretan o hablan de la libertad, ¿no? Pues ¿cuál es el concepto de ellos de la libertad? Que nos domine, no sé, un Mussolini o un Franco, un Hitler, no sé, o sea, realmente yo no sé estos cuates a qué se enfocan con todo eso que mencionan, ¿no? Realmente yo no lo puedo entender, sí, que fue un dictador. Bueno, pues a lo mejor sí, pero pues ahora está muy de moda decirle dictador incluso a gente que ha sido elegida democráticamente. Por ejemplo, vemos el caso de Al-Assad, el caso de Hugo Chávez, el de Maduro. Le llaman dictador. ¿Y de dónde sacan eso cuando en realidad ha sido incluso a través de lo que ellos llaman elecciones democráticas que estas personas llegan al poder, ¿no? Entonces, yo no puedo entender, digamos, este tipo de actitudes de estas gentes de prácticamente, pues, querernos tomar el pelo, ¿no? O sea, porque no lo puedo ver como algo real, sino simplemente puedo catalogar ese tipo de expresiones de este tipo de personas como una vacilada. Definitivamente, no tengo otra razón de mencionar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de calificar esas actitudes, ¿no? Históricamente, bueno, pues pues entendemos que los gringos tienen a sus perritos, ¿verdad? A sus ladradores por ahí y por allá. Y pues sentimos nosotros, o al menos entendemos nosotros, que en realidad la actitud de ellos obedece a una fe y obediencia ciega de parte de estos personajes al principal promotor del capitalismo mundial, ¿no? O al que se erige como parte de el que enarbola prácticamente la bandera del capitalismo a nivel internacional. Y realmente, pues yo no entiendo cómo puede haber personas que puedan caer tan bajo, ¿no? No lo puedo entender, ¿no? Calderón hablando de libertades, ¿no? Y todo lo que pasó aquí en México, pues como que sienten que pudieron haber, que hicieron todo lo que quisieron, pero que ellos no tuvieron la culpa, ¿no? Incluso basta con leer algunas frases por ahí, un resumen que alguien a través de los medios habló en relación al libro de la señora esta Calderona, ¿no? Que se quiere ir pues ahora ella la grande, ¿no? Obviamente no es ella tanto ella, es su marido, nada más que ella pues es el parapeto para disfrazar, ¿no? El retorno de este homicida, ¿no? Pero bueno, o sea, hablan de homicidios, ¿no? Hablan de disidentes muertos, de desapariciones y todo, pero pues ¿a poco no pueden ver el país en el que nos han dejado a nosotros, el estado en que está México actualmente? Y eso nada más es hablar de México. Falta hablar de otros países que realmente también cargados obviamente a la derecha y teniendo gobiernos muy, muy pro pro Estados Unidos, pro Yankee, pues lo que han dejado en sus países, ¿no? ¿Cómo no entender la miseria? No son comunistas los ni socialistas los españoles, y sin embargo, toda la crisis que la de desahuciados y todo lo que ha pasado allá es bastante grave. Lo que, por ejemplo, en este caso que he estado siguiendo mucho a José Pamies, por su actividad relacionada con las plantas, incluso los sabotajes que le están queriendo hacer cada vez que va a dar una conferencia en determinado pueblo, por parte de gente que está en las esferas del gobierno, ya sean los congresos o en otras partes, pues realmente yo no entiendo cómo este tipo de personas pueden hablar de libertad, ¿no? Y pueden decir y llenarse la boca con lo que pasó en Cuba. O sea, como si no fuera grave toda la putería, y perdón con la expresión, pero la verdad, la putería que querían meter en Cuba, ¿no? Todo, prácticamente Las Vegas termina siendo, porque gracias a Fidel Castro, es todo ese tipo de negocios, de giros negros prácticamente, no se pudieron establecer en Cuba por la Revolución Cubana, por Fidel Castro. Y Las Vegas termina siéndose el lugar donde se deposita, como no sé cómo se puede ser tan de doble moral, ¿no? Y darse golpes de pecho los estadounidenses, ¿no? ¿Y por qué Las Vegas está en donde está? ¿Por qué está en un desierto? Bueno, pues precisamente porque eran tan puritanos aquellos que cómo iban a permitir que toda la bola de giros negros que no pudieron ponerse en Cuba los fueran a poner a Estados Unidos, y por eso se decidió crear ese paraíso en el desierto, ¿no? Entonces, verdaderamente hay un sinnúmero de cosas que pues que no se están tomando en cuenta, que no se entiende, que siendo lógicos, pues prácticamente salen de la congruencia y de la razón. Entonces, realmente, como yo les dije el otro día, ¿no? La marcha que fomentó, por ejemplo, la iglesia, ahora con este asunto de las bodas entre personas del mismo sexo y todo esto, realmente. Y lo que decía, bueno, es que yo no criticaba si realmente estaba bien o estaba mal eso, sino de parte de quiénes, ¿sí? De qué tipo de personajes se está llevando a cabo este tipo de manifestaciones, ¿no? Y en este caso, pues basta con ver el número de personas o el tipo de personas que están detrás de las críticas a Fidel Castro, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es mi humilde comentario, pues lo que les puedo decir, ¿no? Prácticamente es algo inconcebible, y pues yo no sé ustedes, pues, qué puedan, qué piensen más ustedes, ¿no? Pastorcito. Anda por una cuestión técnica. Comentas algo interesante, Lío. La hipocresía de la derecha en todos lados, ¿no? Sí. Es la tónica del discurso de la democracia y de la exigencia de elecciones libres, siempre y cuando gane el tipo que tú quieres que gane, ¿no? Pero si gana otro, si gana la izquierda, gana gente como Hugo Chávez en elecciones, gana gente como Correa, como Cristina Fernández, como Dilma, ya vemos lo que sucede, ¿no? La gran hipocresía de la derecha que se dice demócrata es que si los resultados electorales no les convienen o no son de su agrado, emplean todos los medios posibles para derrocar un gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos. No es de extrañarse el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay, Mercer en Honduras, Dilma en Brasil, el intento de golpe de Estado en el 2002 con Hugo Chávez, y la intentona de desestabilización a Nicolás Maduro, un intento de golpe a Correa, y lamentablemente, bueno, aquí en la Argentina la derrota electoral del partido Cristina Fernández. Todo esto no son casos aislados. Todos tienen un hilo conductor, y ese hilo conductor son las políticas, entre comillas, democráticas de Estados Unidos, ¿no? Que se dedican por medio de fundaciones, de ONGs, a transitar dinero por abajo de la mesa para financiar a todos estos partidos y grupos de derecha en toda América y poder desestabilizar a los gobiernos progresistas. Y lo mismo pasó en Cuba, solamente que con Cuba no pudieron, ¿no? Ahí se enfrentaron con cabrón que no era cualquier tipo. Y yo creo que por ahí también el odio ha sembrado hacia su figura. El tipo que a 40 millas, 44 millas de costa estadounidense se implantó un sistema socialista, ¿no? Era impensable e inmanejable, yo creo, para el gobierno estadounidense, ¿no? Un gobierno que trató de derrocar en lo inmediato a ese grupo de guerrilleros en la invasión de Bahía de Cochinos, y que se llevaron una fuerte y humillante derrota por parte de las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro. Y se cuentan por montones los casos en los que se intentó por muchos métodos derrocar al gobierno de Castro, ¿no? Guerra bacteriológica, por ejemplo, ¿no? Envenenar el agua con virus de dengue, las fuentes de agua potable. Lo mismo hicieron con virus para la enfermedad del ganado, los atentados en contra de la vida de Fidel Castro. El empezar a transmitir, no sé si recordarás, cuando se estrenó en la década de los 80, si mal no recuerdo, TV Martí y Radio Martí, ¿no? Que transmitían desde Miami para que en Cuba pudieran sintonizarlo y poder desde ahí transmitir todos esos mensajes de desestabilización en contra de la revolución cubana. Y a pesar de todo eso y muchísimas cosas más, fue más fuerte el liderazgo político de Fidel Castro que todo eso que ha intentado Estados Unidos, incluyendo por supuesto el bloqueo económico, y que finalmente Fidel Castro pudo llegar a cumplir 90 años y con una imagen como dirigente político muy arriba de la de cualquier dirigente en la actualidad en el mundo, ¿no? Pues sí, sí, de hecho. Perdón, sí, no, definitivamente te digo, ¿no? Siempre la doble moral de la derecha. Realmente las anécdotas en relación a todo el tipo de atentados que se buscaron desarrollar en contra de Fidel Castro, o sea, realmente es una historia muy interesante, ¿no? Y la resistencia, pues prácticamente del pueblo cubano, ¿no? De la revolución cubana. Ahorita la pregunta será que hacia dónde se dirigirá, ¿no? Tengo entendido que Donald Trump les quería mantener aún las condiciones de un embargo. Yo, aparte de lo que mencionas y de lo que comentamos hace un momento, pues también algo que mucha gente se llena la boca, no, es que este señor tiene a Cuba de la fregada, ¿no? Porque era mucha gente que oí esos comentarios, ¿no? Y no necesariamente porque fueron a Cuba, sino porque pues es un paradigma que ya se les impuso incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Son el principal hipócrita aquí en todo esto también. Porque es gente muy, al menos la que oía expresiones de ese tipo, eran de gente muy mocha, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, algo que cabe destacar de esta situación, aparte de ser estas personas las que mencionan mucho eso, es precisamente, pues, ¿cómo te diré? Híjole, como que se me quiso ir de la... Es que me puse a ver una noticia y se borró la cinta. Estoy queriendo comprobar, perdón por el paréntesis, por ahí me llegó de una noticia, no conozco yo este poblado de Zitácuaro, Veracruz, donde se menciona que encontraron un camión de limpia pública lleno de cadáveres de niños de entre 8 a 13 años aproximadamente. Y personas adultas, entre ellas mujeres y hombres. ¿Quién sabe? Perdón, y me distraje con eso. Pero sí, lo que te digo es que verdaderamente, a pesar de todo lo que te digo que se viene oyendo y diciendo, ¿cómo conciben ellos que un país tan limitado y le acusen a Cuba, a Fidel Castro, de ser el causante de que el país esté así, nunca tomaran en cuenta ese embargo inhumano en contra del pueblo de Cuba? O sea, yo no lo entiendo. No fueron los cubanos los que decidieron ese embargo. Realmente, y aún así, con todo ese peso extra encima, con toda esa condición que evitó o que evita el desarrollo total y libre de Cuba, aún así este pueblo siga sosteniéndose y tenga un menor índice de mortandad entre niños con desnutrición, menor índice de analfabetismo, menor índice de un montón de cosas. Y realmente se puedan sugerir o se puedan decir pues una serie de barbaridades que, pues, ¿para qué te cuento, no? Y como decía hace un momento, ¿no? Los tipos de personajes que salen a criticar la revolución cubana, ¿no? O sea, definitivamente algo muy, muy, ¿cómo te diré? Pues ilógico, incongruente totalmente. El doble discurso, la doble moral, ¿no? No sé cómo ellos pueden concebir los triunfos cuando han dejado, por ejemplo, en este caso Calderón, ha dejado al país como lo ha dejado, ¿no? Y varias veces en el programa anterior a De la Raíz hemos comentado, ¿no?, que este señor anda como si no hubiera hecho nada malo, ¿no? Y como si toda esta guerra fratricida que encabezó él y que inició él, obviamente ordenada por Washington, no fuera algo que pudiera sopesarse y que verdaderamente metió a México en una condición como los países de Medio Oriente que han sido invadidos por estas guerras locas estadounidenses, ¿no? ¿Cómo permitió el trasiego de armas de parte de los Estados Unidos con estos operativos de Rápido y Furioso aquí en México, y todavía pueda hablar de libertades y pueda hablar, pues libertades, no sé a qué se refiere a él, ¿no? Con todo lo que dejó en este país, realmente yo no entiendo qué tipo de libertades hable, la libertad de poder empinarse, vallanarse ante las fuerzas estadounidenses, ¿no? Ante los gobiernos oscuros de Estados Unidos y sus proyectos negros en contra de toda América Latina. A lo mejor a esa libertad se refiere él, ¿verdad? Pero sencillamente es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. Y qué mejor sería, como decías, ¿no? Pues que en un momento dado realmente los latinoamericanos nos pusiéramos las pilas y encontramos ese punto de solidaridad que no hemos llegado a tener, ¿no? Y acabar de una vez y por todas con todo este tipo de entreguismo, de corrupción, de violencia que no solo es México, ¿no? Es prácticamente América Latina. Y como en Cuba no tienen ese tipo de cosas, cabría preguntarse por qué allá no. ¿A esa libertad se refieren? De tener la libertad de que si tú quieres ser un malandrín y matar gente, la mates indiscriminadamente y no ocurra nada. O sea, no lo entiendo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esto es parte de esta reflexión que nos trae a la memoria pues un trabajo que pues la Revolución Cubana ha demostrado con verdaderamente con muchos argumentos, con muchas cosas, con mucho trabajo, que sí se puede vivir sin Estados Unidos y que no hay batalla que no se pueda ganar, a final de cuentas, como él decía, ¿no? Eso se lo puedo decir precisamente a todas estas personas que tienen una actitud totalmente pusilánime, y timorata, que sienten que no pueden enfrentarse o que no tenemos las condiciones como para enfrentarnos en caso inclusive de una invasión armada, a un enemigo, por muy potente que se pueda decir. Tenemos la capacidad. Ahora, como en otras ocasiones hemos mencionado, pues realmente aquí lo que cabría es, de verdad, es usar la inteligencia, ¿no? Y no es que vayamos a ir en una operación armada, ¿no?, a liberarnos, no. Pero sí tenemos la capacidad de cambiar las cosas y sí tenemos la fuerza. Yo, por mi parte, incluso yo no veo tan negativo que Trump haya ganado y que quiera y que vaya a construir el muro. Realmente, si eso nos permite en un momento dado nosotros de este lado poder librarnos un tiempo de todos esos yugos, ¿no? Y lo que más me sorprende, ¿no?, es que todo está conectado, ¿no? Estamos hablando de Fidel y de Cuba, pero realmente yo no puedo concebir cómo haya gente que pueda entregar a su propio país, a su propio pueblo, a su propia gente, que crea que simplemente por ser el otorgador de estas libertades hacia los Estados Unidos, de allanarse así de esta manera tan miserable con los Estados Unidos, pues simplemente piensen que están haciendo un bien a nuestra nación. La verdad no lo concibo y realmente, ¿qué más puedo decir? Que Fidel Castro fue un verdadero ejemplo de que una lucha, aún como podemos verlo, no se puede ganar. Y no hay, como diríamos, enemigo pequeño. Y creo que Estados Unidos con esto que hizo Fidel Castro le queda más que claro, ¿no? Bueno, pues... No, ya pues ya nada más este sería mi... Pues ya para despedirme, queridos amigos, ya para no entretenerlo, ya ven que iba a participar un poquito nada más. Y bueno, pues pues es un gusto. Gracias por la invitación, Albert, y pues me hubiera gustado estar más tiempo, pero bueno, ya saben que ya no hay problema, al contrario. Agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, Lío. Este micrófono va a estar siempre abierto para ti. Muchas gracias, Albert, y pues ahí a nuestro amigo Pastor, pues adelante, y que pasen a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que pasen muy buenas noches y que descansen, ¿no? Y los que pues apenas están despertando, adelante, échenle ganas al día. Bueno, pues muchas gracias, Albert, y hasta pronto. Nos vemos, Lío, cuídate mucho. Bye. Pastorcito. ¿Anda por allí, señor Delgado? Bueno, en lo que el señor Pastor Delgado, retomo algo que comentaba Lío acerca de la cuestión hipócrita de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los argumentos que enarbola para sus invasiones, ¿no?, para sus gestas bélicas y para meterse donde no lo llaman, es muchas ocasiones es el argumento de la democracia, ¿no? Van e invaden países en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de vaya usted a saber de qué más. La historia del siglo XX y parte de este siglo XXI está lleno de esas cuestiones estadounidenses. Está Vietnam, donde llegaron a hacer una guerra para evitar que el demonio del comunismo se apoderara de la sociedad vietnamita. Lo mismo sucedió con Corea. Lo mismo sucedió con Irak para derrotar al tirano Saddam Hussein. Lo mismo sucedió con Muammar Gaddafi. Lo mismo está sucediendo en Siria cuando nos pintan como dictador. No sé por qué y de dónde saquen que el presidente sirio Bashar al-Assad sea un dictador. Siempre el componente, por lo menos político, para argumentar esas invasiones es la democracia. ¿Y qué deja como consecuencia las acciones de los Estados Unidos en estos países? Por principio de cuentas, muerte. Muerte. Miles de civiles muertos. Ellos, de una manera muy cínica, lo llaman daño colateral. Sin embargo, ese daño colateral es un desprecio profundo de la vida humana. Bombardean, utilizan armas que, por ciertos protocolos, están prohibidas, y sin embargo las usan. Después, destrucción de ciudades enteras. Uno no entiende si estos güeyes van a pelear por la libertad, ¿por qué destruyen casas de civiles? ¿Por qué arrasan con ciudades enteras? Ustedes ven fotos de hoy día de lo que es la capital de Libia, de lo que es Siria. Ustedes van a ver ciudades arrasadas. En Irak fue lo mismo. En Afganistán. Digo, los enemigos de la democracia se encontraban en departamentos, en condominios, en casas. O decidieron arrasarlas todas porque probablemente en alguna de ellas, tiro elevado, atinaban a donde había un terrorista. Eso es lo que ellos dejan, han dejado a su paso. Ninguna de las naciones, si ustedes observan, de todas las naciones invadidas por Estados Unidos, ninguna ha encontrado desarrollo, crecimiento o bienestar económico para las sociedades. Ninguna. Y aquí es donde me parece que se agiganta la figura de Fidel Castro. Porque Estados Unidos, con todo el potencial económico que tiene, lo utiliza para la guerra, para la muerte, para la destrucción. Fidel Castro, con los muy escasos recursos que tiene, lo dedica para financiar educación. Esa educación a la postre lo ha llevado a tener el mayor número de médicos per cápita. Y con muy escasos recursos organiza a estos médicos y los envía a misiones internacionalistas, misiones médicas, y en muchos lugares del mundo, incluyendo México, han estado estas misiones de médicas provenientes de la Revolución Cubana. Muchos ciudadanos mexicanos pobres, sin acceso a ningún tipo de cobertura médica, de cobertura social, alejados y dejados a la mano de Dios, fueron atendidos por estas misiones cubanas. Leía yo que se practicaron decenas de operaciones de vista donde se le devolvió la vista a muchísimas personas sin cobrar un solo centavo. Lo están haciendo en Venezuela. Fueron los primeros en enviar a África misiones médicas para combatir el ébola. Y durante décadas, Fidel Castro demostró en los hechos lo que era el verdadero término de sociedad de internacionalismo, enviando misiones de médicos, misiones de maestros, ¿sí? Por ejemplo, Bolivia alcanzó algo que era impensable en la Bolivia antes de Evo Morales, que era llegar al analfabetismo cero. Y gracias al gobierno de Evo Morales y a la ayuda de las misiones de maestros cubanos en Bolivia, se pudo alcanzar la meta de tener cero analfabetos en Bolivia. Y los métodos de educación cubanos se utilizan en muchos países. Aquí en la Argentina, en algunas provincias, se están utilizando los métodos de educación cubanos. Así que se puede hablar de muchos logros de la Revolución Cubana. A diferencia de cualquiera de los países de América Latina, leía yo hace muchísimos años un artículo de la revista Proceso, donde quien escribía el artículo decía que de todos los países, hablo de más o menos mediados de los años 90, de todos los países de América Latina en ese momento, y me parece que hoy también se aplica, es actual la información, o sea, el contexto, si había un país que estaba cerca de dejar el subdesarrollo para entrar a una etapa de desarrollo, era Cuba. No era México, no era Brasil, no era Argentina, digamos como las potencias económicas de América Latina, sino que era Cuba. ¿Y por qué? Quien escribía este artículo decía que cuando un país puede ser una potencia mundial en un área, no necesitaba muchas, en una sola área, este desarrollo de esa área podía impulsar el crecimiento y el desarrollo de toda la nación. Y en el caso de Cuba, el alto grado de desarrollo, el alto nivel de desarrollo que ha tenido en biotecnología, lo ponía por encima de todos los países de América Latina. Y esa capacidad de investigación médica, de desarrollo de medicamentos, de investigación biotecnológica, ponía a Cuba en las puertas del pleno desarrollo. La cuestión aquí es, por supuesto, en el contexto real, Cuba sigue bloqueada, sigue bajo un salvaje bloqueo económico, donde no se le permite comerciar ni tener interacción con otros países en otros sentidos, científico, tecnológico. Sin embargo, el desarrollo de la medicina cubana ha sido algo impresionante. Y eso, por supuesto, viene de la voluntad y la visión política de Fidel Castro, que entendió perfectamente bien que lo esencial para una sociedad pues, es el satisfacer esas necesidades básicas, la educación, la medicina, y llevarlas a un nivel estos pudieran servir a la sociedad. La sociedad cubana hoy tiene el acceso a servicios médicos de altísima calidad y de alta complejidad totalmente gratis. Totalmente gratis. Los pobladores, los ciudadanos cubanos no tienen la necesidad de tener un seguro médico, ¿no? O de tener una cobertura social como el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Que nada más de entrar a uno de sus hospitales te mueres, cabrón. Eso no pasa en Cuba. Está bien, en Cuba no tienen tablets, no tienen smartphone, ¿no? No tienen el nuevo iPhone, el nuevo iPod. No tienen grandes cadenas de supermercados, no tienen grandes centros, shoppings, ¿no? Con lujo y todo, no visten ropa de diseñador. Sí, efectivamente, Cuba no lo tiene, los ciudadanos cubanos no tienen eso. Pero tienen algo que la mayoría, que una inmensa mayoría de ciudadanos en toda nuestra América Latina no tienen. que es alimentación garantizada, derecho garantizado, servicios de salud garantizados, educación garantizada. Eso sí lo tienen los cubanos. Y no lo tiene una inmensa cantidad de ciudadanos latinoamericanos. Y si hablamos solamente de México. El 50% de su población en pobreza. 25% bajo la línea de pobreza extrema, o sea, en la indigencia total. ¿Quién entiende a esa gente? ¿Quién es el médico que los atiende? ¿Cómo pueden pagarse un seguro médico esas personas si ni siquiera tienen para comer hoy en la noche? Hablan de libertad, sí. ¿Para qué quieres o qué concepto tienes de libertad cuando estás enfermo? Alguien dice, bueno, yo digo que la libertad es poder ir a donde yo quiera, cuando yo quiera, en el momento en que yo quiera. Fantástico. Si estás enfermo y no tienes un peso para pagarte un médico, ya ni se diga los medicamentos que te va a recetar el médico, que son carísimos. ¿A dónde vas a ir estando enfermo? Que no tengas el dinero para atenderte. ¿De qué vale tu libertad de poderte ir a algún lugar si no tienes un peso para curarte? Tampoco tienes un peso para tomarte un autobús e ir a alguna playa. Y si por alguna casualidad pudiste conseguir a alguien que te diera un aventón, ya llegaste a la playa, ¿qué chingas vas a hacer en la playa? ¿Qué vas a comer en la playa? Yo tengo la libertad de viajar a donde quiera. Ajá. ¿Y qué vas a hacer sin un solo peso ahí, ¿no? Si te vas solo, ¿no? Si tienes hijos, a ver cómo te vas. Nos han hecho creer que somos libres, pero en realidad tenemos cadenas, cadenas invisibles. Y esas cadenas se llaman pobreza, indigencia. Se llama precariedad también, porque hay gente que podrá tener un trabajo, pero es un trabajo muy precario. Y donde tiene que trabajar... Donde tiene que trabajar horas y horas y horas, no para ganar mucho dinero, sino simplemente para ganar una miseria de dinero y poder conservar el trabajo, que no te corran, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Señor Pastor Delgado nos manda una pausa rapidita porque ya son las 10:30. Un par de melodías y regresamos. De los cubanos, de Fidel Castro y José Martí. Soy de los mexicanos, ¿quién más te quiere? Y lo digo así. Cuando los gringos vienen, mi México a explotar. Comprendo que al cubano razón le sobra para pelear. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. De ser ejemplo continental, porque mandaste al diablo al imperialismo del tío Sam. Duro con esos gringos, mételos al redil. Mi Cuba socialista del 24 del mes de abril. Ay, ay, ay, ay. Santiago, a Varadero y a Camagüey,

te traje mi corazón. Blanca estrella solitaria, es mi canción necesaria para que sepas de mí. Dale, vamos para los últimos 15 minutos. Una disculpa, no me he dado cuenta que estaba yo platicando con mi colega Cuauhtli, que nos acompaña aquí en el chat. No me he dado cuenta que estaba yo al aire, una disculpa. Bueno, parece que nuestro compañero Pastor Delgado tiene un pequeño problema con su micrófono, así que vamos a continuar sin él. Sin él al aire, con él en los controles, por supuesto. Decía yo que al final de la antes de la pausa, había yo dicho que uno de los grandes legados de Fidel será, me parece a mí, que el haber demostrado con hechos, haber sostenido con hechos todas las palabras que se dijeron, todos los discursos dados por Fidel, sostenerlos con los hechos de gobierno en favor de los más necesitados. Y decía yo, me parece a mí que de lo que más enaltece la figura de Fidel Castro y de la Revolución Cubana es el hecho de que con muy pocos recursos que les dejó, que les está dejando el inmoral bloqueo estadounidense, bloqueo económico, han podido hacer muchas cosas. Y vuelvo a repetir, han podido garantizar la alimentación de sus ciudadanos, cosa que ni siquiera los mismos Estados Unidos han hecho, han logrado garantizar la educación de sus niños, cosa que los Estados Unidos no han hecho, garantizar la atención médica para todos sus ciudadanos, cosa que los Estados Unidos no han hecho, y es más, si no tienes dinero te mueres, punto. Pero eso es al interior. O sea, podemos hablar de muchas cosas de lo que sucede en Cuba. Podemos hablar de muchas carencias. Sí, efectivamente, carecen de muchas cosas. Hay muchas limitaciones económicas. Pero Fidel dejó una sociedad educada. Al contrario de Estados Unidos, hoy leíamos o escuchaba yo en el noticiero otro tiroteo en una universidad en Estados Unidos. Y me parece a mí que en Cuba no van a haber tiroteos en universidades. Es una sociedad sana en ese sentido, una juventud sana, que no tiene ese raye en su mente como para agarrar un arma y salir y matar a alguien, ¿no? No hay esa violencia que vemos en Estados Unidos, que no vemos en México, ¿no? Que vemos en México también. O sea, esa violencia que ha destruido el tejido social de nuestro país. Y a veces llega a niveles de verdadera brutalidad. No lo tienen en Cuba. Ese es un logro de Fidel. Estabilidad, paz social. Entonces, hay que preguntarles a aquellos que dicen que los cubanos no son libres. Habrá que preguntarles y nosotros somos libres. Y somos libres de violencia, libres de corrupción, libres de enfermedades que no podemos atendernos. Si somos libres de analfabetismo, si somos libres de hambruna, de hambre, de pobreza. Y vuelvo a repetir, ¿para qué demonios me sirve el que nadie me detenga si voy a salir a no puedo ir a donde yo quiera, alguien decía. ¿Por qué puedo irme a donde yo quiera? Nadie me lo impide. Anda, anda, vete, vete. A ver hasta dónde llegas sin un peso en la bolsa. Porque en el sistema capitalista, si no tienes dinero no comes. A ver a dónde llegas y de qué forma llegas. Siempre y cuando lo único que tengas sea tu propio trasero, que te cargues al hombro y te vayas, ¿no? Pero si tienes esposa e hijos, ¿cómo le haces? Te los vas a llevar así a la aventura. ¿Eres libre de llevártelos a ver si encuentras algo para que ellos coman? Me parece que no eres libre. Estás atado a un trabajo miserable que no puedes dejar porque no tienes la posibilidad de encontrar otro. Y estás atado a un sueldo miserable porque el sistema ha dicho que tú tienes que ganar lo necesario para sobrevivir y nada más. Y aparte te dicen que no ganas más porque no quieres. Y eres pobre porque quieres. Porque si trabajas, estudias, te esfuerzas. Bueno, ¿alguien ha visto lo que trabaja un albañil todos los días? Es un pinche trabajo cabrón y jodido. ¿Quién ha visto algún albañil tener la posibilidad de tomarse 15 días de vacaciones y viajar a Cancún? Yo no. Viven al día. El que viaja es el maestro de obra, ¿no? El maestro mayor de obra, ¿no? O el arquitecto. Pero los chalanes, el media cuchara, el que pega a los tabiques, esos no viajan, cabrón. Y esos son los que laburan cabronamente y jodido abajo del sol, respirando cemento, cal, con las manos partidas y curtidas por la calle del cemento, ¿no? Y que nadie diga que esa gente no trabaja, por favor. Y no son libres de disfrutar del producto de su trabajo. ¿Cuál es la libertad de la que me hablan? ¿De qué libertad nos están hablando? Y es lo que yo me pregunto cuando me hablan de la libertad. ¿De qué libertad? Sí, podemos salir a las calles y gritar, ¿no? Podemos hacer manifestaciones y me dirán, pues eres libre de manifestarte, eres libre incluso hasta de cerrar calles. Pues a medias. Para empezar, cerrar vías de comunicación es ilegal. Pues no eres tan libre, lo haces y te lo toleran. Hasta cierto punto. Y te lo toleran porque saben, el sistema sabe que necesitas ese momento de catarsis. Una vez que te cansaste de gritar, agarras, te vas a tu casa y al otro día te levantas y te vas a tu mísero trabajo o te vas a buscar algún empleo, rogándole al cielo encontrar. ¿De qué libertad nos hablan? Alguien que defina lo que es libertad. Yo creo que el pueblo cubano es un pueblo libre. Tiene lo elemental cubierto. Lo elemental está cubierto. Y tan es así que la gente que va y visita Cuba los describe como personas alegres. Que a pesar de las carencias, siguen festejando, siguen bailando, siguen desarrollando algo que les viene de naturaleza, que es el ritmo, la música. Son un pueblo de fiesta, de alegría. De grandes talentos para la música. esa gente que ha ido a La Habana y que ve estas calles y que te dice, y en la noche había una fiesta por ahí, baile, rom, y al siguiente día por ahí había otra, y al siguiente día por ahí había otra. Son fiesteros, no están deprimidos por una simple y sencilla razón, porque no se preocupan de si mañana van a tener para comer. Saben que van a tener racionalizada la comida, pero la van a tener. Saben que un techo van a tener, que sus niños van a ir a la escuela y que van a estar alimentados en la escuela, y que si cualquiera se enferma va a tener atención médica. Y una vez que estás libre de esas preocupaciones, me parece a mí que como ser humano eres libre. Libre de preocupaciones. Libre de preocuparte si podrás alimentar a tus hijos, si los podrás educar, si les podrás proporcionar salud, vestido. Pueblo cubano no se pregunta si tiene que comprar zapatos de determinada marca. ¿Qué marca es mejor? ¿Cuál es la más cara? No se preocupa. Me parece que están en otro nivel de pensamiento, de necesidad. Tengo zapatos, listo. Tengo comida. Tengo entretenimiento, hay actividades. La gente sale. Sea también, una vuelta por el malecón, en La Habana, hablo. Son libres, hasta cierto punto, son más libres que muchos de nosotros, que estamos atados a las preocupaciones cotidianas por la falta del dinero, por la falta del empleo. Donde consumimos nuestras vidas esperando algo que nunca va a llegar, que es la gran oportunidad para poder volvernos millonarios. Y sufrimos porque no somos millonarios, sufrimos porque no podemos ir de compras al centro comercial. Entonces, alguien debería de empezar a poder tratar de definir qué demonios es eso que llaman libertad. ¿Y qué implicaciones tiene dentro de una sociedad cualquiera? Porque me parece a mí que el simple hecho de poder salir a la calle y poderme ir a donde se me dé la gana, o poder salir y gritar lo que se me dé la gana, parece que la libertad va muchísimo más allá de eso. En fin. Eso, para mí, en lo personal, es algo para celebrar. Es el trabajo de un hombre, de una generación, que dio su vida. Muchos de ellos dejaron su vida en Sierra Maestra, en los campos de batalla, para poder comenzar un proyecto de cambio, en el cual probablemente en ese momento no lo imaginaban, pero que con el tiempo se convertiría en la posibilidad de la construcción del hombre nuevo. Del hombre que cambiara sus paradigmas. Que tomara esos viejos paradigmas de los cuales nos ha imbuido el capitalismo y que los hiciera a un lado y que fuese capaz de construir unos nuevos. Donde la necesidad no sea lo material, sino la comunidad. Donde cada persona sea un sujeto de cambio, un sujeto de transformación. Donde el individualismo quede después de lo colectivo. Porque no se puede borrar el individualismo, pero no puede primar por sobre lo colectivo. Es ese hombre nuevo, hombre y mujer, es de lo que se trata la Revolución Cubana, la construcción del nuevo hombre, del nuevo ser humano, con otra mentalidad, con otra perspectiva de la vida. Y de eso se encargaron gente como el Che, como el comandante Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, por supuesto, el comandante en jefe, Fidel Castro, y muchos otros más, muchos otros de los que no tenemos sus nombres, esos primeros voluntarios que fueron a la sierra en las primeras brigadas de educación, de alfabetización. Ellos también fueron unos héroes. Y de todos esos hombres y mujeres que salen de Cuba en las brigadas internacionalistas, médicos, maestros, ellos también son el legado de Fidel Castro. Y es por eso que comencé este programa diciendo, no, esto no puede ser un programa triste, no puede ser un programa para llorar a un hombre. Es un programa de celebración, celebrar una vida útil, fructífera, una vida extraordinaria. Yo celebro haber nacido en la época en la que Fidel Castro vivió y construyó una revolución junto con millones de hombres y mujeres todos los días, y que hasta hoy nos está demostrando que un mundo diferente es posible. Me siento feliz de haber sido contemporáneo de un hombre como Fidel Castro. Y por eso no me entristece su partida física. Me alegra su nacimiento a la inmortalidad. Y por eso, con alegría y con emoción, puedo decir, hasta la victoria siempre, comandante. Gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos el próximo lunes. Señor Pastor Delgado, entrego los controles. Muy buenas noches a todos. Si el hondo mar callaba sus dolores, las esperanzas levantó la tierra. Estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, Fidel, con la libertad, Fidel. Estaba oscura como el luto, pero izaron la luz como bandera. No tenían más armas que la aurora, y esta dormía aún bajo la tierra. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena. Bajo la arena.